la carta de tu adiós. No sé por qué te vas, si mi vida entera te ofrecí. ¿Qué será de ti y de mí? Recuerdo tu sonrisa y tu dulce voz. Recuerdo que me decías, te amo, baby. Morir mi corazón.